Mayor Pablo Urrutia Herrera, comisario de la segunda comisaría de Río Negro. Mayor, respecto a esto, a estas dos personas detenidas por un robo que afectó a un local aquí en nuestra comuna. Sí, efectivamente, en el transcurso de la mañana, alrededor de las 4:30 de la mañana, Carabineros efectúan un patrullaje por calle Puigman, a la altura del número 79, se percatan que en una distribuidora de gas se encontraba el portón abierto. Ante esto, verificaron en primera instancia si había alguna persona. Al no haber nadie, ¿cierto?, estos carabineros efectúan un recorrido con la finalidad, ¿cierto?, de verificar qué situación había ocurrido. Ante esto, ¿cierto?, realizan un control vehicular a una camioneta, la cual transportaba 30 barrones de gas. Y ante esto, ¿cierto?, al no tener la procedencia, no tener factura y no tener ninguna documentación, se hace un control investigativo y se procede a la detención de estas dos personas, ¿cierto?, en primera instancia, por el delito de robo en lugar no habitado. Ante esto, ¿cierto?, lógicamente, Carabinero la traslada a la unidad y comprueba que los individuos mantenían, uno de los individuos que fue detenido mantenía dos órdenes vigentes de tribunales de otras ciudades. A raíz de esto mismo, ¿cierto?, Carabinero hace las averiguaciones con respecto al propietario y ubican al propietario del local comercial de gas, y efectivamente manifiesta que durante la noche el individuo habían roto los candados, habrían cortado los candados y habrían ingresado sustrayendo la especie. A lo cual, ¿cierto?, se comunicó con el fiscal de turno, quien dispuso, ¿cierto?, que las especies fueran entregadas a su propietario y los detenidos pasaran a control de detención durante la mañana. Mayor edades aproximadamente de las personas detenidas. Mire, son personas adultas con un amplio prontuario policial. Estas personas no son de acá de la comuna, son de sectores de la octava región, lo cual, cierto, llama la atención que estas personas anden por acá delinquiendo, lo cual, cierto, obviamente en el área investigativa se están verificando otros procedimientos más donde también estarían involucrados estos individuos. Mayor, como siempre, muy agradecido por mantenerlos informados a nosotros como medio de comunicación. Bueno, muchas gracias. Lo importante es que la ciudadanía, si ven alguna situación de esta índole, personas que no conozcan, llamen a Carabineros e informen la situación para nosotros realizar los controles respectivos.